programas más atrás ya habíamos llegado hasta las 12 millas ya, pero sinceramente a mí me entró un poquito de miedo, eso ya había demasiada agua, se veía casi no se veía el horizonte, la tierra, y decidimos volvernos. Y esta vez Jorge quería que si vuelvo la cabeza para atrás no vea la tierra. Tú quieres que sigamos 12 millas más adelante, ¿no? ¿Cómo va eso? Bueno, pues sí, yo creo que es interesante un poco adentrarse en los límites de los, creo que se llama el mar territorial de cada país, sobre todo los países ribereños, aquellos que tienen costa, ¿no? Porque, bueno, se dan unas circunstancias muy, muy, muy curiosas. Como dato, casi como un poco para abrir boca, podemos decir que España tiene el doble de la superficie terrestre. Sí. Tiene el doble, o sea, tiene 1.039.233 kilómetros cuadrados de mar. O sea, España posee más mar que tierra. El doble. Sí, al ser una península realmente Al ser una península, y sobre todo por las Islas Canarias también. Ah, al tener claro. Las Islas Canarias, esas islas tienen ahí. Entonces, si pensamos solamente en cuál es el territorio, o sea, lo que es los dominios. Sí, los límites territoriales de un país. Lo que se denomina las aguas jurisdiccionales españolas. Sí, sí. Pues España tiene jurisdicción sobre una superficie el doble que la que tiene sobre superficie terrestre. Ostras, interesante, porque a lo mejor resulta que hay países muy grandes que resulta que no tienen o tienen muy poca control de aguas territoriales. Claro. Claro, es que si no eres un país ribereño, si no tienes costa, por ejemplo, vamos a poner, lo que pasa es que la mayoría de los países grandes suelen tener, ¿no? Sí, pero Alemania es poco más grande que España, pero realmente tiene muy poquita costa en el Báltico. Exactamente. Entonces, seguramente que España, bueno, en ese sentido, España, como tiene esas, igual que Portugal, Portugal no tiene mucha extensión, pero como tiene todo el tema de Azores, sí, sí, y de Cabo Verde y tal, pues eso ya le da una jurisdicción sobre unas aguas muchísimo más extensa. Y un país como Inglaterra, que es más pequeñito, pero que es isla al fin y al cabo, y tiene, pues le pertenecerá también. Claro, mucho. Lo que pasa es que ahí están los límites con los países, ¿no? Y los conflictos que surgen. Porque, bueno, si decimos quiénes son nuestros vecinos ribereños, ¿no? Sí, sí. ¿Con quiénes vamos a tener conflictos? Pues por una parte, y de hecho hay reclamaciones entre todos los... Es muy frecuente las reclamaciones entre países, porque sí, claro, esas reclamaciones están vinculadas sobre todo a los intereses que hay, pues sobre la posible explotación pesquera o explotación minera de esos países. Entonces, nosotros, pues por una parte, tenemos a Portugal. Sí, sí. Portugal, tenemos ahí un pequeño litigio, pues porque fíjate tú por dónde me he enterado, mirando un poquito con, ¿no? Que hay unas islas cerca, a mitad camino entre Canarias y las islas y las Azores, donde hay un volcán submarino donde hay un enorme yacimiento de telurio. Anda. Un mineral estratégico también. Y entonces, pues claro, ahí está ese conflicto de a ver cómo se dirime esa ¿De quién es? ¿De Portugal o de España? Exactamente, ¿de quién es ese subsuelo? Y luego también tenemos conflictos con Marruecos, evidentemente, ¿no? Sí. Tenemos algún conflicto con Argelia, porque Argelia también en un momento dado decide ampliar su zona, una zona que se llama zona, ya lo hablaremos, zona económica exclusiva que tiene cada país, la decide ampliar de una manera unilateral y eso, digamos, crea alguna tensión, creo que es con la parte del, no sé si es con la isla de Cabrera, llega un poco hasta allí, sí, sí, y entonces sí, pues empiezan ya tal. Y luego, por supuesto, con Reino Unido, por el tema de Gibraltar. Claro. Porque, por ejemplo, ese tema de Gibraltar, ahí la disputa es si los gibraltareños tienen derecho a tener aguas territoriales o no. Ellos dicen que sí y España dice que no. Y bueno, igual que nos pasa pues con Ceuta y Melilla, sí, sí, sí, que bueno, pues también ahí tenemos unos derechos que a veces pues son causa de conflictos. Sí, sí, sí. Entonces, Y bueno, y esos conflictos pueden ser conflictos que se resuelven o conflictos que siempre están enquistados, no se llega a acuerdo y de pronto, como tú dices, de pronto surge que se descubre que hay un volcán en determinado sitio y que puede tener determinado mineral, y a partir de ese momento es cuando empieza a haber intereses de una parte y de otra por decir esto de quién es y cómo se le puede sacar beneficio. Sí, mira. ¿A qué le pertenece ese beneficio? Hay un caso que nosotros lo vemos con mucha frecuencia, que es en Gibraltar. Gibraltar es un tema, tiene un nombre, no sé si se llama bunkering. Son estos barcos nodrizas que abastecen de fuel oil a otros barcos. Uh-huh. Claro, si se consideran aguas territoriales inglesas, son los ingleses los que gestionan los cobros, los pagos, los impuestos sobre esa operación, digamos, ¿no? Si es España la que se considera soberana, somos nosotros los que debemos de cobrar los impuestos a los barcos que pasen por allí. Son barcos gasolinera que están en el mar y que suministran combustible a otro barco, claro. Entonces, a ver quién se queda con los... Hostia, y ahí estamos hablando de pelas. Claro, claro. Estamos hablando de dinero. Claro, sí. Esos son los buques... bueno, de hecho se da mucho esa situación de... también pues con los pesqueros de todo el campo de Gibraltar, ¿no? Siempre hay conflictos permanentes entre los pesqueros y la armada inglesa, pues por las aguas, igual que en otra época. Pues también yo recuerdo haber escuchado, bueno, pues bastantes conflictos entre Francia y España en el Golfo de Vizcaya, el Golfo de Gascoña para ellos, pues también por conflictos pesqueros. Sí. Pero bueno, lo de los conflictos pesqueros, en teoría se puede entender como en el mar, por mucho que pinte una raya, es difícil verla, pues se puede entender que un barco está pescando y si se ha metido o no se ha metido. Y eso puede ser un día y bien, vale. Pero claro, cuando estamos hablando de algo que encima se puede ver que está en el subsuelo o que, bueno, o como eso, esos barcos que están, un barco pesca un día, y a lo mejor al día siguiente igual ya no se mete allí, pero los que están llenando combustible, cogiendo combustible, se mueven acá allá, y lo que estamos hablando, estamos hablando de mucho dinero, muchos impuestos, mucho... Y entonces pues eso está, es raro, día sí y otra no, están a súbete, como se suele decir en el pueblo, súbete en el pollo sobre quién tiene que cobrar esto, quién tiene que pagar lo otro. Sí, porque bueno, en el fondo toda esta jurisdicción de las aguas, pues es justamente cuando se habla de los intereses que tiene cada país, pues ya sabemos a qué intereses nos estamos refiriendo. Thank you. con la guerra de Ucrania, parece ser que uno de los intereses de Rusia es intentar cortarle el acceso al mar Negro a Ucrania, el puerto de Odessa. Sí. Esas son también reclamaciones históricas, pues igual que Bolivia siempre ha tenido una reclamación para una salida al mar. Sí, sí. Pero que una salida al mar... Creo que tiene marina Bolivia, lo que pasa es que no, claro, tiene dónde tenerla. Puede, ¿no? Eso es esa anécdota que hemos comentado alguna vez, de que, ¿no?, que preguntaban... En época de la dictadura de Franco, creo que un ministro franquista preguntaba a un suizo que cómo era que ellos tenían un ministerio de marina, y el suizo le decía, pues igual que ustedes tienen un ministerio de justicia. Por ejemplo. Pues sí, ¿por qué no? Bueno, yo te quería comentar, Paco, porque lo he estado mirando un poco así con más... ¿Cómo se distribuyen esto de las aguas? Primero, a ver, esto no es nuevo. Porque en la antigüedad, en realidad, el derecho romano hablaba como de mares libres, ya que no se podía delimitar fácilmente cada zona. Pues bueno, parece que ahí pues el derecho romano no hablaba como del mar libre. Sí. Pero fíjate por dónde, mirando un poco este tema, en el siglo XVII aparece un casualmente, entre comillas, aparece un holandés, un neerlandés, que ya empieza a hablar del derecho que puede tener cada país, cada estado ribereño sobre sus aguas. Claro, esto contemplado con la distancia, dice el hombre, fíjate tú los holandeses, que sí son quienes son los que han ganado terreno al mar. Sí, sí. Claro, sí. Pero ese mar, en un momento dado, si no hubiera sido de ellos, hubiera puesto las cosas un poco de otra manera. Sí, entonces lo primero es decir, este mar es mío y este mar yo lo relleno. Pero claro, para eso hay que tener que nadie te diga, no, perdone, pero ese mar no es suyo. Eso es... Claro, porque te puede dar el curro de ir haciendo todo el trabajo que hicieron ellos, ganando de terreno al mar, y que luego te venga alguien diciendo que no, creo que eso no... Claro. Porque si te lo quita el mar... Como Dios te lo dio, Dios te lo quitó, ¿no? Pero vaya. Claro. Entonces, bueno, se van ahí haciendo una serie de, bueno, pues de acuerdos, de tratados, sobre todo, pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Truman, por lo visto, pues, no sé, pues tiene unos intereses ya muy concretos de poder defender y de poder explotar, digamos, sus aguas jurisdiccionales. Y se llega pues a lo que se llama la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto trata de 1982. Sí. Bueno, y esto al final, ¿qué es lo que deciden en esta convención? Pues decir que porque bueno, antes de estas convenciones, el siglo XVII y XVIII, había una cosa que yo sé que te va a gustar a ti, Paco, que cómo se establecían los límites, y el límite se establecía por lo que se llamaba la regla de alcance de la bala de cañón. Y en realidad esto sigue siendo así, es decir, en realidad tus aguas son aquellas que tú puedas defender. Desde tierra a cañonazo. Claro, entonces, igual que hemos visto que hay a veces media de distancia, pues esto está un tiro de piedra o está un tiro de fusil. Sí, sí. Pues bueno, pues estaba la regla de alcance de la bala del cañón. O sea, si tú te ponías a tiro de las baterías de costa, pues entonces mal lo llevabas. Lo o sea, entonces ese barco ahí no podía tener mucha, ¿no?, entrar. Entonces, esa era la distancia real. O sea, sí, sí, sí. Tú por mucho digas, yo tengo 200 millas, bueno, pero si yo estoy a 100 millas de la costa y aquí no vienen a decirme nada, pues... Tanto si estoy pescando, como si estoy comerciando, como estoy haciendo lo que sea. Haciendo lo que sea. Bueno, entonces, como esto de la regla del alcance de la bala de cañón, pues me imagino yo que no resultaba de lo más eficaz, pues bueno, ya se crea esa convención de Naciones Unidas y entonces se reconocen varias zonas. Lo primero que tienen que hacer los países ribereños es establecer lo que se llama una línea de base. Una línea de base es como una línea costera, digamos, que tiene que ver, bueno, es con la bajamar más escorada, se dice, es decir, establecer una línea de base, y a partir de esa línea de base son las famosas 12 millas. Eso es lo que se llama el mar territorial. Sí. Las 12 millas. Bueno, luego lo que pasa que se vio, pues que eso, en fin, se queda un poco corto y se establecen unas 12 millas más, se llama la zona contigua. O sea, ya tendríamos 24 millas desde la línea de base y después de esta convención de las Naciones Unidas se llega a lo que se llama la zona económica exclusiva y se amplía a 200 millas. Y es ahí como está estableciendo. Es decir, tendríamos entonces un mar territorial de 12 millas, una zona contigua de unas 12 millas más, y hasta las 200 millas desde la línea de base sería lo que se denomina esa zona económica exclusiva. Y cada uno de esos espacios tiene una legislación, entre comillas, o sea, se permite una cosa u otra. No, en esos espacios lo que tiene cada uno, pues la jurisdicción de cada país. Sí. Ahora, luego aquí tenemos, por ejemplo, podemos tener cosas curiosas. En el estrecho de Gibraltar. Claro, ahí se solaparían. Si mal no recuerdo, creo que eran 17. Bueno, no, eran 17. No es, bueno, no o es 12, eso. O 12 kilómetros. Sí, o algo así. Sí, bueno, es una distancia que son menos de estas 12 millas. Sí. Bueno, entonces ahí lo que se hace es la mitad. O sea, es la mitad de para un país, la mitad son aguas jurisdiccionales españolas y la mitad son aguas jurisdiccionales marroquíes. Entonces, ahí realmente en esos espacios ya no quedan aguas internacionales, sino que se chocan una jurisdicción y otra. Claro. Lo que pasa es que existe una cosa también muy interesante que se llama el derecho de paso inocente. El derecho de paso inocente es el derecho a navegar por las aguas territoriales de otro país, siempre y cuando no vayas con las intenciones o por alguna razón este país está declarado en guerra o lo que sea. Entonces cualquier barco con cualquier pabellón, cualquier bandera puede navegar porque existe ese derecho de paso inocente, siempre y cuando navegues, no te quedes parado, no te tal. Entonces, bueno, entonces ahí no existe. O no esté haciendo o transportando alguna cosa que sea ilegal en ese país. Exacto. Con lo cual la marina de ese país podría llegar y decir, rebuscar y decir que lleva usted ahí. Exactamente. Entonces, bueno, ahí se van dirimiendo de esa manera, pues donde hay límites. Por ejemplo, yo también he visto en el mapa cómo está limitado el Golfo de Vizcaya. Es como una especie de bisectriz de ese golfo, pues hay una parte que es para Francia, son aguas jurisdiccionales francesas, y hay la otra parte, la que pega más a nuestra costa cantábrica, pues son aguas jurisdiccionales españolas. Sí. Y entonces, y luego, yo recuerdo vas a traer otro tema. Bueno, o no, este tema, yo recuerdo hace el 92, conocí al presidente de la autonomía misquita de Nicaragua, y este hombre decía que uno de los problemas que tenían ellos en la zona misquita, o sea, la zona del Caribe de Nicaragua, era que no tenían medios para controlar los barcos de pesca japoneses, principalmente, que estaban literalmente vaciando el mar, y ellos no tenían ningún tipo de barco policial o algo de eso que pudiera pararlos, y le estaban una de las cosas de las que este hombre hablaba era le estaban vaciando el mar los barcos de pesca japoneses precisamente para hacer piensos para cerdos y perros y gatos en Europa. Exacto. Y hablaba de esas cosas, o sea, sí, es que, claro, si tú no tienes medios, eso es lo que antes o de arreglar el micrófono cerrado hablamos de los famosos piratas somalíes. Es que esto se está viendo, es decir, se está esquilmando pues todas las costas cada vez más con artes de pesca mucho más sofisticados, automatizados. Bueno, esto podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero con eficacia, es decir, que aunque el número de embarcaciones haya reducido notablemente, y eso lo vemos cuando vamos a nuestros puertos, ¿no? Nosotros aquí en el puerto de Motril, y dice, pues aquí antes había el puerto de Adra, el puerto de tal. Aunque se ha reducido el número de embarcaciones, pero para nada se ha reducido el número de toneladas de pescado. O sea, la se ha incrementado la capacidad de explotación. Exactamente. Es que ya los barcos y los sistemas que utilizan para detectar, ¿no?, donde están los bancos y las artes de pesca, se han sofisticado de tal manera que es que no hace falta. Dicen, bueno, hay menos barcos pescando. Sí, ¿Y por qué se pesca mucho más? Pues porque es mucho más sofisticado los sistemas de pesca y mucho más efectivos. Entonces, o sea, contra esos grandes barcos factoría, eso, o sea, es un problema muy gordo. O sea, hay muchos países que tienen muy pocos recursos para poder enfrentarse a ellos. Sí, claro, yo recuerdo lo que nos contaba este hombre, que era el presidente de la Autonomía Miquita, y en el 92, y en el fondo iba en la línea de lo que decimos, hablamos de los piratas somalíes, que en teoría son los piratas que asaltan los barcos europeos y no sé qué, pero realmente son los barcos europeos, pesqueros europeos de otros sitios, que están esquilmando las costas de ese país, y como ese país vive en una especie de limbo de guerra civil propia y no sé qué, y no tiene capacidad de controlar sus aguas territoriales, pues en el fondo esos piratas son la gente que intenta saquear a esos barcos para cobrarse un algo, aunque sea a título, aunque lo vayan buscando a título personal, pero para cobrarse un algo de lo que deberían ser sus aguas, donde no debería meterse nadie, para que pudieran pescar sus propios pescadores, ¿no? O sea, que... sí. O sea, hay que tener en cuenta que estas cuestiones de la jurisdicción, en realidad, pues las cuestiones que se dirimen ahí son, pues eso, las cuestiones aduaneras, las cuestiones fiscales, cuestiones migratorias, por ejemplo, cuestiones de salud pública también, por ejemplo, con el tema de las epidemias, pues por ejemplo, si te permiten o no, antiguamente, ¿no?, llegaban los barcos, bueno, antiguamente no, y ahora modernamente, ahora con la pandemia ha habido gente que estaba navegando, ha llegado a un país y le han dicho, Dios mío, usted aquí no puede desembarcar, porque bueno, no dejamos desembarcar a nadie. Y... sí, o como estaban pasando estos años atrás, no sé si seguirá ocurriendo con los barcos que están recogiendo refugiados en el Mediterráneo y que de pronto ni Italia le acepta que desembarquen, ni España le acepta que desembarquen, y ¿qué pasa ahí? Están en una agua, han rescatado a una gente que está en peligro de muerte en aguas internacionales, y están en un barco, y a algún sitio tienen que llegar, porque si no, no tienen posibilidad de sobrevivir ni los rescatados ni los rescatadores. Sí, eso ahí se dan, bueno, eso también es un capítulo interesante, que alguna vez, algún día, si queremos en un programa, ya lo podemos desarrollar de otro modo. Pero claro, ahí sobre todo se da que como nadie quiere hacerse cargo de esos inmigrantes, pues las pegas son todas las pegas del mundo mundial. Y si ahora han encontrado la excusa de la pandemia, pues la de la pandemia, y en otro momento cualquier excusa. Recuerdo un programa que hice, que entrevisté a un capitán de barco alemán que había, junto con otra gente, había montado una pequeña ONG que estaba en refugio. Recogiendo refugiados en el Mediterráneo. La base que tenía de su barco era Malta, y tenía un tema, un litigio, porque Malta le había requisado el barco, y llevaba un año y pico ya con el barco requisado, con temas de juicio, y le ponían excusas totalmente peregrinas para impedirle salir a la mar a esa pequeña ONG alemana. Precisamente porque, como lo que estaban haciendo era recoger refugiados, para así no. Y llevaba un año y algo, me acuerdo, con el litigio y el barco allí varado, ¿no? Sí, esa es, eso es el pan nuestro de cada día, es decir, todas las organizaciones que se dedican a ese salvamento marítimo en esas circunstancias. Yo conozco varias de ellas y siempre es lo mismo. El momento que llegas a puerto, porque mira, el control del mar en realidad, y el control se ejerce sobre todo en los puertos. Una vez que un barco ya sale de puerto, porque, en fin, entonces ahí el problema es cuando tú tocas puerto, porque tú, a ver, tu obligación cuando vas navegando es socorrer, no a los bienes, sino a las personas. Tú no tienes por qué rescatar un barco ni llevar un barco a remolque y tal, pero a las personas sí. Tú tienes la obligación de rescatar a las personas. No es algo que tú digas, bueno, yo pasaba por allí, pues, y si quiero sí, si quiero no. No, no, no. Tú tienes la obligación. Es obligación. Y tienes la obligación de, evidentemente, esas personas, desembarcarlas en el puerto más próximo o más adecuado, tal. Eso es una obligación que tienen los capitanes y que tiene la gente de la mar. Sí, sí. Ahora, como sabemos cómo está ese tema, las mafias en fin, por aquí y por allá, por todos los lados, tal y cual, pues cualquier excusa es buena. Excusas, pues que luego cuando el barco llega a puerto, ¿no?, y tiene que volver a zarpar, para eso necesita tener en regla una serie de documentos, y ahí es donde te hace la envolvente, y ahí es donde ya te empieza, que no te falta esto, más te piden cosas que son irrealizables en el barco, porque eso ya implicaría un cambio en la estructura, que requiere otro proyecto naval, que requiere, bueno, yo conozco varios casos que son, pues esos son auténticos laberintos que te montan para que tú no puedas salir, y justamente es pues para... Ahora, ¿qué pasa? Por eso hay en los puertos, desgraciadamente, hay muchísima corrupción. Porque hay muchos barcos haciendo cosas bastante ilegales, muy ilegales, con cargas muy sospechosas de muchas cosas, y que van como Pedro por su casa. ¿A base de qué? Pues a base de sobornar a la gente y de que no te abran este contenedor y que te abran este otro y que este sí, que esto no, que haga la vista. Pues, como pasa con la droga, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no?, comandancias enteras prácticamente implicadas en la propia, en fin. El mar tiene esas peculiaridades, ¿no? En fin, las costas sí son controlables mediante los puertos, pero una vez que ya salen los barcos, ya es bastante complicado. Claro, porque habría que hacer un seguimiento de cada uno de los barcos. Tendría que, por decirlo de alguna forma, un barco de policía detrás ir controlando para saber lo que hace, lo que no hace, dónde lo hace y cómo lo hace. A ver, se están imponiendo, implantando muchos sistemas, porque ahora ya todos los barcos van con un seguimiento satelital. Pero el tema es la ilegalidad. Claro, el que va de ilegal, pues no va con luces, no va con los sistemas de seguimiento, o si va, los lleva alterados para que piensen que esté allí, pero está acá, y todas estas cosas. O sea, es que eso es así. Entonces, en el mar, en la inmensidad del mar, es bastante complicado gestionar. Y bueno, no tan inmenso, porque, como hemos dicho, son las 200 millas, pues pones a 200 millas, ya está. O sea, 200 millas ya sí que eso ya es aguas internacionales. Tú puedes hacer lo que quieras. Y ahí ya, o sea, cada barco se regula por las leyes del país, de la bandera que... del pabellón. O sea, porque hay varios tipos de banderas. Una es el pabellón, otra es la bandera, otras son, las insignias, son distintas. Ah, eso son cosas... un barco con bandera española no es... El pabellón se llama... O sea, hay distintas banderas. Lo que es el pabellón es la bandera del país, digamos, donde está matriculado y donde está asentado el barco. Entonces, eso se llama el pabellón. O sea, es la que va en la popa, la bandera grande. Sí. Y luego, por ejemplo, hay otras banderas de, o sea, tú cuando estás, por ejemplo, tú tienes un barco con bandera, con pabellón español, tú cruzas a Marruecos, y entonces en Marruecos tienes que poner la bandera marroquí. Ah. Poner la bandera marroquí. En agua marroquí. Exactamente. Tú pones la bandera marroquí en el mástil. Hay un sitio donde se pone la bandera marroquí. Y luego tú puedes llevar otras banderas, otras insignias se llaman, ¿no? Pues, por ejemplo, la bandera del armador. Suelen llevar la gente, pues hay gente muy nacionalista, pues que lleva, pues no sé, pues la bandera de Escocia, o la bandera de Bretona, o la bandera pirata, o la bandera de mi club náutico, o de ecologistas, llevamos a veces la bandera nuestra también, ¿no? Y esa es onda. Pero lo que se llama el pabellón, ¿no? El pabellón es la bandera que se lleva, la grande, que donde está matriculado el barco. Por eso se llevan los pabellones de conveniencia, ¿no? Liberianos, panameños, de países... O sea, gobiernos que permiten matriculaciones de barcos, pero que su legislación a lo mejor... Laxa, totalmente. Y donde no va a ir ninguna inspección a mirar a ver qué pasa ahí. O sea, la bandera panameña creo que eso es una... Es una, claro, sí. Sobre todo la panameña, la liberiana... luego pues todas estas así de las islas, un poco así las islas me parece que de Bermuda, hay algunas banderas por ahí que son bastante, pero liberiana mucho, liberiana y panameña y todos los... Claro, si tú eres una empresa de transporte entre comillas que te interesa llevar determinadas cuestiones legales o ilegales, o sea, te interesa transportar determinadas cuestiones, te interesa banderas de países donde sepas que te van a cobrar poco o muy poco y donde no te van a exigir determinadas legislaciones ni para barco, ni para tripulaciones, ni para nada, porque te va a salir más barato. Claro, lo cual, como la pela es la pela, pues... Sí. Bueno, eso también se hace en la náutica de recreo, por ejemplo, la legislación española en materia de seguridad es mucho más exigente que, por ejemplo, que la legislación belga o la legislación polaca. Entonces ahora es curioso ver muchos barcos en las náuticas pues que tienen banderas polacas o banderas belgas. Y dices, pues ¿serán polacos, serán belgas? No, son barcos españoles, pero que lo que hacen es que sacan bandera belga o sacan bandera polaca. Ahora ya, pues cada vez está restringido. Ahora está mucho la bandera polaca. Porque, bueno, pues por 800 euros tú cambias de bandera y es mucho más laxa la legislación y las condiciones y tal que la... Es como los países donde hay ITV y países donde no hay ITV. Sí. Entonces tú dices, yo voy a matricular un coche donde no haya ITV. Entonces tiro con el coche lo que me dé la gana. Ahora sí, lo matriculo en un coche. Lo dice, no, usted cada año o cada seis meses la ITV. Y si no tiene que pasar la ITV, pues ya no tiene seguro. Y en entonces, unos sitios se es más exigente que en otro. Exactamente. Sí. Sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Pues entonces, comentábamos que, claro, que incluso hoy que hay tanto control marítimo y todo eso, por GPS y todo eso, incluso hay barcos que camuflan un poco por dónde están, yo no sé, comentábamos incluso fuera de micro, incluso porque a lo mejor un pescador sabe que en determinados sitios siempre que echa hay pesca, hay determinada riqueza, que el conocimiento de determinados bancos de pesca, de determinadas rutas, puede ser, podía guardarse o puede guardarse a lo largo de la historia un poco como secreto, como si yo sé dónde siempre que voy pesco, si lo digo a todos los pescadores de mi pueblo o lo divulgo, el día que vaya ya han arrasado a los demás, ¿no? Claro, sí, todas esas cosas pues están muy, muy presentes en las actividades. A ver, sobre todo porque cuando interesa controlar, interesa controlar. Y cuando no interesa controlar, o sea, medios hay. Porque hay medios satelitales para saber exactamente la posición de un barco. Ahora, ¿qué está haciendo ese barco? Pues está cogiendo un barco chinos, por ejemplo, los chinos tienen la mayor flota de barcos ilegales pescando en el Pacífico, ¿no? Pero ¿a quién le importa eso? A nadie, o sea, no le importa a nadie. No, son aguas internacionales. Pues están ahí pescando, entonces que están esquilmando, que luego cuando se hacen los estudios y tal, pues nos damos cuenta de tal, pero ¿a quién importa? Pues no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque es un negocio con una maquinaria muy bien engrasada, entonces no le importa a nadie lo que ocurra ahí. Y bueno, y en ese sentido, pues desgraciadamente no es fácil que se ejerza un control en aguas internacionales. Vamos, yo creo que eso es el lugar donde hay más impunidad a nivel de, por ejemplo, de derechos laborales. No existen prácticamente, son régimen de esclavitud. Y bueno, y las verificaciones de muchas no sé, de lo que se pesca y tal, eso se puede realizar, o sea, una vez que estás en el puerto, o sea, que nadie va a ir al medio del Atlántico, sí. O al medio del Pacífico, del Índico, salvo algunas organizaciones tipo Sea Shepherd, Greenpeace, sí. Y tal, ¿no? Nadie va a ir allí a ver lo que pasa. Se sabe lo que pasa porque hay medios satelitales para poderlo saber, pero como no interesa, pues se hace la vista gorda. Claro, entonces. Y entonces, claro, con ese posible. No hay ningún control de lo que se puede hacer así. Claro, y cuanto más grande, más posibilidades de hacer lo que te dé la gana. Una empresa más grande tenga barcos, como tú dices, pesqueros chinos. O que estén esquilmando cualquier fondo, cualquier riqueza marítima, ningún país se va a interesar. Claro, es que no estamos hablando de un pescador que coge una especie en peligro de extinción para llevársela a su casa para comer. No, no, desde luego, o sea, hay que diferenciar entre la pesca artesanal, o sea, la pesca de bajura y la pesca de altura. O sea, la pesca artesanal, pesca de bajura, pues están ahí y hacen, bueno, pues pesca tradicional con hombre, además eso como se controla más, porque eso sí salen por la mañana a las 5 de la mañana, vuelven a las 5 de la tarde, y sobre eso, y además te lo dicen ellos los pescadores, que es que el control que se ejerce sobre ellos es, bueno, es muchísimo, que llegan a la lonja y todo lo que descargan, están ahí los veterinarios y tal. Ahora, un barco que está faenando a 1.000, 2.000, 3.000 millas y que hay otro barco factoría que, bueno, que son barcos, son fábricas flotantes. Sí, sí, sí. O sea, pescan por una parte y descargan ya empaquetado, congelado por la otra. O sea que eso es otro mundo, es otro mundo. Yo recuerdo un amigo asturiano que estuvo trabajando en Pescanova, uh-huh. Y me decía que cuando por ahí, por la zona de Cabo Verde, muy alto, medía 2 metros, Raúl le llamaba, y decía que cuando por la zona de Cabo Verde, cuando cogía las bolsas, así que habían cercado la bolsa de atún, y luego hacía como que cogían las bolsas de pescado y los ponían encima de la cubierta. Sí, el copo. Y decía que cuando caía algún tiburón, siempre lo llamaban a Raúl, mátalo. Y dice que iba con una porra, con un mazo grande, y le endiñaba en la cabeza al tiburón. Entonces tenías que acercarte de frente porque de lado te podías con la cola, le llevabas con la cabeza al tiburón, le machacabas la cabeza, entonces lo cogías entre varios y lo tirabas por la borda. Así de simple. Y se acabó. El y tiburón. Ya está. Si mueren más tiburones, si mueren menos tiburones, sí, a mí sí, que sí. Más me da. Eso es. Sí, sí, y, sí. Porque decía, el de la piel era muy dura, decía que no le podías pinchar por los lados. ¿No? Entonces te acercabas de frente con la porra, le endiñabas un castañazo y lo tirabas por la borda. Se acabó. ¿Quién va a ver allí para ver si...? Hombre, además que cuando se pretenden hacer, por ejemplo, últimamente... A ver, porque soluciones hay. O sea, últimamente en muchos barcos van personal que va controlando las capturas. Sí. También en algunos barcos se les está exigiendo que lleven cámaras para que vayan grabando lo que van subiendo para arriba. Pero bueno, pero vamos a ver. Pero si es que si hay... Hay grabaciones, porque hay un problema de pesca de delfines enorme en el Golfo de Vizcaya, creo, bueno, las cifras son tremendas, ¿no? De delfines que se pescan de forma accidental, digamos, ¿no? Y están grabadas las cosas y tal, y las medidas o las soluciones que se pretenden poner en marcha, pues, ¿qué pasa? Que al final, pues, como no hay una suficiente fuerza coercitiva, porque lo del mar se tira, lo del mar sacan el tal, en el momento que incluso se han presentado pruebas, y es muy difícil porque como no haya personas que quieran declarar, claro. que quieran declarar. Claro, que... y si tú eres trabajas en un barco, si te Raúl, no dices nada. Hubiera luego hubiera denunciado, no hubiera vuelto a trabajar en la Marina, claro. No hubiera vuelto a trabajar, ninguna compañía lo hubiera vuelto a contratar. Exactamente, entonces ahí es muy complicado, pero ya tío, cuando organizaciones medioambientales que se encargan de ese tipo de acciones, ¿no? Presentan pruebas, pues normalmente son cosas irrisorias. Igual que pasó, no sé, pues cuando se hunde el Prestige, pues se hunde un barco que causa un desastre medioambiental tremendo, o el Exxon Valdez, otros estos barcos que hemos sabido y tal, o al final el capitán, un griego tal, que en fin, y al final es que es dificilísimo. Que alguien asuma la responsabilidad. Claro, porque está absolutamente diluido en un entramado. Y al final, pues eso, tienes que apelar eso a la corte de Liberia para que te manden un auto y tal, ya ves tú ahí. Entonces, nada, es una tierra de nadie, el mar una tierra de nadie. Pues sí, sí, es un poco así, ¿no? Bueno, pues entonces, si quieres lo dejamos por aquí y ya nos hemos ido haciendo una idea de cómo funcionan también todas esas aguas y cosas que pasan y todo eso, y ya otro día seguimos adentrándonos en la mar. Pues sí, sí, seguiremos ahí haciéndonos a la mar. Venga, hasta otro día. Bueno, pues adiós. Thank you. pequeña y breve reflexión la que os traemos hoy. Una reflexión sobre algo que quizás muchos y muchas estamos haciendo diariamente. Hoy he llenado el depósito de combustible de gasoil de mi furgoneta y lo que ha marcado ha sido 113 euros. Sin embargo, lo que me han cobrado ha sido 100 euros. Esos 13 euros los paga el Estado por lo de aquello de los 20 céntimos por litro. Supongo que a todos y a todas los que echéis gasoil en vuestros vehículos os estará ocurriendo eso mismo cuando vais a llenar gasoil para hacer lo que tengáis que hacer, como en mi caso hoy. Al margen ya de, como hemos dicho en algunos otros programas, que es un bien escaso y que cada vez queda menos, ¿qué sentido tiene que el Estado subvencione el gasoil que yo gasto para ir a hacer lo que sea? Si el gasoil es muy caro, puede tener sentido que el Estado subvencione el gasoil de un tren que transporta mercancías y muchos pasajeros. ¿Puede tener sentido que el Estado subvencione un gasoil que transporta alimentos que los lleva al supermercado para que yo pueda ir comprarlos y alimentarme? Incluso, me guste o no, puede tener sentido que el Estado subvencione el gasoil de un camión que lleva mercancía de un sitio a otro, piezas para fábricas, etc. Pero el gasoil de mi paseo con mi coche a hacer lo que me dé la gana, ¿qué sentido tiene que lo subvencione el Estado? Hace mucho tiempo que me di cuenta que cuando el Estado decide pagar café para todos, habrá algunos que tendrán que pagar esa factura. Si el Estado español tiene una deuda que ya hace tiempo que se ha demostrado que es impagable, ¿hasta dónde va a subir esa deuda? ¿Quién la tendrá que pagar? ¿Mi hija? ¿Vuestros hijos? ¿Nuestros descendientes? Puede que en parte la tengamos que pagar también los que ahora echemos gasoil a precio de café para todos. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré sans papier. Y hasta aquí el programa de hoy. Qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille. Esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés. A mí me está resultando muy interesante y muy gratificante lo que estoy aprendiendo sobre el mar, la mar, el océano. Gracias, Jorge, por enriquecer nuestros conocimientos. Parler d'égalité, et comme des cons les a cru. Démocratie fait-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote. Y no quiero ser un aguafiestas, pero la reflexión final, pero bueno, que cada uno se lo cuestione. Face à la vente d'un Airbus, au fond il y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. Salut et anarchie. On lâche rien, on lâche rien.